Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Saludos a todos y a todos, a todas que nos escuchan a través de Radio V 90.5 de FM, también a través de nuestra página en internet www.v.mx/radio/transmisión. Y a través de nuestra aplicación, la cual les recomendamos descargar, ya que en cualquier lugar que tengan acceso a internet pueden escuchar la programación en línea. Y también cuando nos enlazamos con FM, como es el caso de Voz Universitaria. Y bueno, felicitarte, Brenda Coronado, felicitar a Brisa Gómez, felicitar a Soledad Macías por este aniversario de Púrpura, el cual pudieron disfrutar un especial de 2 horas, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Muchísimas felicidades a las 3. Muchas gracias, y la verdad es que quiero agradecer públicamente a todos mis compañeros y compañeras, a todo el personal de Radio V. Sin ustedes definitivamente no hubiera sido posible. Gracias a Antulio, Alan, Eduardo, Aldo, bueno, todas las personas que estuvieron atrás haciendo esto posible. Muchas gracias. Espacios que se tienen que empezar a ser más presentes en los diferentes medios de comunicación, no solamente los universitarios y los medios estatales o llamados culturales, sino en todos los medios de comunicación. Son espacios que son ya necesarios, que tienen que ver con nuestros tiempos, que tienen que ver con la transformación de las sociedades. Y que bueno, felicitarte por este primer año, que seguramente van a ser muchos. Y bueno, ¿qué te parece si empezando este jueves 24 de enero lo hacemos con nuestros titulares? Bien. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, egresada del doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología de la Universidad Veracruzana, presentó su proyecto de tesis sobre la papa del cofre y Valle de Perote. El titular de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana realizó su informe de actividades correspondiente al año 2018. Se llevó a cabo el foro Experiencia Recepcional de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. La Casa del Lago de la Universidad Veracruzana iniciará su programa de difusión de la literatura para el ciclo escolar febrero-julio 2019. En el programa nos acompañará Elided Oviedo para hablarnos sobre los eventos que Difusión Cultural tiene para nosotros. Estará con nosotros en el estudio el maestro Gabriel Soto Ojeda, académico de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, para invitarnos al primer Congreso Nacional Estudiantil de Bioquímica y Biología Molecular. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Y bueno, damos inicio a este informativo agradeciendo, por supuesto, a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a su trabajo tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más sobre las actividades de nuestra universidad, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un afectuoso saludo y agradecimiento a nuestro equipo de marketing de la UV, que nos ayuda, nos mantiene en contacto directo con ustedes, Radio Escuchas, a través de redes sociales. En redes sociales nos pueden encontrar como Radio V, tanto en Facebook como en Twitter. Y por cierto, agradecemos a nuestros compañeros que están realizando la transmisión. También les recordamos a toda la comunidad universitaria que tenemos un correo electrónico donde ustedes pueden solicitar un espacio en este informativo para difundir las actividades que estén realizando en sus escuelas, sus facultades. Pueden ser cualquier tipo de actividad, desde coloquios, conversatorios, foros, incluso si ustedes desean compartir las investigaciones, los resultados de sus investigaciones, también se puede hacer. Creemos en Voz Universitaria que el conocimiento que está generando nuestra universidad debe ser difundida. Así es que si ustedes quieren un espacio en este informativo, lo pueden solicitar a través del correo vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Y para las personas que nos están escuchando en vivo, tenemos un número donde recibimos mensajes de WhatsApp y mensajes escritos, SMS. Es el 2281-0404-77. Si ustedes desean llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 817-5115 u 817-5117. Ahí nuestras compañeras de recepción estarán recibiendo sus mensajes para pasarnos cualquier comentario, felicitación, saludos, incluso observaciones, son bien recibidas. Y bueno, también para todas las personas que nos están escuchando, tenemos un regalo. Tenemos un libro, el libro Julio César de Hans Oppermann, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento del autor Hans Oppermann. Para la persona que llame o escriba, y en punto de las 2:50 de la tarde haremos la rifa, el equipo de producción realizará la rifa y de ahí diremos el nombre del ganador o de la ganadora. Pueden mandar sus respuestas vía mensaje de texto y vía WhatsApp al 2281-040477. Recordamos que este número es única y exclusivamente para mensajes de texto y de WhatsApp. No podemos atenderles telefónicamente a este número, pero sí a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Pueden llamar hasta las 2:50, poquito antes, porque a las 2:50 se realiza el sorteo y ahí estaremos recibiendo sus respuestas. El libro Julio César de Hans Oppermann, y bueno, estaremos esperando ahí sus respuestas. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, 24 de enero, pero de 1776, nace el escritor y músico alemán Ernesto Hoffmann, autor de cuentos fantásticos como El Cascanueces y El Rey de los Ratones. En 1916 nace el oftalmólogo español José Barraquer, quien es reconocido a nivel mundial por sus investigaciones pioneras en trasplantes de córnea y corrección de la refracción. También en 1965 muere el estadista y militar británico Winston Churchill, reconocido como uno de los más importantes políticos del siglo XX por su papel en la Segunda Guerra Mundial. En 1988 muere el biólogo estadounidense Charles Glenn King, quien fue pionero en el campo de la investigación nutricional y que aisló la vitamina C. Y un día como hoy, pero de 1941, nace Neil Diamond, cantautor de diferentes géneros, de quien escuchamos Sweet Caroline. Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only. Ciencia. Dos de la tarde con 12 minutos en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida les informamos que Nora Ruiz, egresada del doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología de la Universidad Veracruzana, presentó su proyecto de tesis Identificación y aislamiento de virus fitopatógenos en papá del cofre y valle de Perote y su relación con los síntomas producidos por el gradiente altitudinal, en donde mencionó que las plantaciones de papa de la región de Perote son afectadas por el potato virus y el cual ocasiona grandes pérdidas a los productores de papa. La investigadora compartió que el virus disminuye la calidad de los cultivos, ya que las plantas presentan enanismo, distorsión de la hoja y una producción de baja calidad, lo que impide la exportación del producto. Ruiz enfatizó que es prioritario realizar mesas de trabajo con los productores para explicarles de la problemática existente a través de aplicaciones apropiadas para el control y disminución del uso excesivo e inadecuado de insecticidas. Mundo Universitario. Con Con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que Cristal Morales, estudiante de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, presentó su proyecto de tesis titulado Educación Inclusiva para Estudiantes Invidentes en la Escuela Preparatoria Mixta Constitución de 1917, en donde señaló la importancia de la capacitación y actualización de directivos y docentes de instituciones educativas para la atención de alumnos que presenten alguna discapacidad. Por lo que Morales realizó varias propuestas de solución, como la promoción de proyectos de inclusión en el interior de las escuelas, el uso de material adaptado a las condiciones particulares de cada alumno, así como el apoyo de instituciones especialistas en educación especial. La presentación de dicho proyecto formó parte del foro Experiencia Recepcional organizado por la Facultad de Pedagogía durante el pasado martes 22 de enero. Y con información de David Sandoval, les comentamos que Alejandro Casuga, director general de Yakult en Puebla, impartió la conferencia Creando Cultura de Mejora Continua en las Organizaciones. Ki Wo Tsukau, quien explicó que esta metodología utilizada en Japón tiene como finalidad buscar mejoras medibles y aplicables realizadas por los empleados y trabajadores de las empresas, lo que genera reconocimiento y recompensas para quienes las proponen. Kasuga reconoció que los procesos de mejora continua se han tecnificado, consiguiendo olvidar el factor humano, el cual es el más importante en las compañías, por lo que el director de Yakult destacó que las ideas de mejora proporcionadas por los jóvenes que realizan el servicio social en las empresas. Por esta razón, Kasuga imparte la metodología japonesa en universidades como parte del fomento de cultura y valores necesaria para cambiar el entorno laboral en México. Y con información de Paola Cortés, José Otón Flores, titular de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana, realizó su informe de actividades correspondiente al año 2018, en donde aseguró consolidar cada uno de los 18 observatorios universitarios, así como buscar que investigadores, académicos y estudiantes participen en talleres, cursos, publicaciones y proyectos con mayor incentivo y estímulo. Otón Flores pidió el apoyo a directores generales de áreas académicas para los procesos de organización, fusión y realización de programas y proyectos de investigación que se impulsen desde los observatorios. Finalmente, dijo que en la coordinación se encuentra disponible una amplia base de datos e información de apoyo a la docencia, la investigación y la toma de decisiones. El informe de actividades del titular de la Coordinación Universitaria de Observatorios se llevó a cabo el pasado lunes 21 de enero en la sala Jenny Beltrán del edificio A de Rectoría. 2:16 PM en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida, les comentamos que se llevó a cabo el análisis del texto Capitalismo Gore, Control Económico, Violencia y Narcopoder del escritor Sayak Valencia, en donde investigadores y expertos en el área de la comunicación coincidieron que el capitalismo fomenta y promueve la violencia como un espectáculo, causando que la sociedad se acostumbre a ella. Citlali Hernández, egresada de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, mencionó que la ola de violencia que azota al país es un tema preocupante que requiere atención, por lo que considera indispensable llevar a cabo acciones complementarias desde la academia. El evento se llevó a cabo durante el Seminario Permanente de Cultura y Comunicación, organizado por el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Y le recordamos a toda nuestra audiencia que hoy estamos regalando el libro Julio César de Hans Oppermann para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento del autor de Hans Oppermann. Recuerden que tienen hasta las 2:50 para mandar sus mensajes de texto o vía WhatsApp al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 19 minutos y les comentamos con información de Karina de la Paz Reyes que se llevó a cabo el foro Experiencia Recepcional de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, organizado por 50 estudiantes, en donde se expusieron temáticas sobre las políticas educativas de diversos niveles, principalmente de educación media superior y superior, así como problemas sociales, pedagógicos, económicos y administrativos. Algunos de los temas abordados fueron factibilidad y pertinencia del pedagogo en el Departamento de Enseñanza e Investigación de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, educación para la sustentabilidad en la Escuela Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines, entre otros temas. Para los interesados en conocer a detalle las investigaciones desarrolladas, pueden consultarlos a través del portal www.uv.mx/pedagogía. Regiones. Dos de la tarde con 21 minutos y les comentamos que la Universidad Veracruzana, la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social convocan al segundo Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales. Algunos de los ejes temáticos que se impartirán son identidad, cultura y emociones, movimiento y política, ciudadanía y derechos humanos, educación y movimientos, entre otros temas. Para mayores informes pueden comunicarse vía email al correo congreso@redmovimiento.mx. Le repito el correo electrónico congreso@redmovimiento.mx o visitar la página www.segundocongresoredmovimientos2019.mx. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros en el programa Eli de Oviedo, quien nos viene a platicar sobre los eventos de difusión cultural que está preparando para todos nosotros. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirme como siempre. ¿Cómo están? Es un gusto siempre tenerte con nosotros. Gracias, felicidades, gracias. Por Púrpura. Muchas gracias. Cuéntanos. Pues sí, pues tenemos unos cuantos eventos este fin de semana. Uh-huh. Tenemos teatro, tenemos música, entonces pues les cuento. Seguimos con la postemporada del Festival de Teatro Universitario, que se va a presentar en el Centro Recreativo. Uh-huh. La obra es Instantáneas. Esta obra ganó el premio a Mejor Actriz y Mejor Actor. Okay. Se presenta el día de mañana en un horario de 19:30 horas, sábado y domingo a las 18:30 horas. Uh-huh. les recuerdo, es entrada libre. Uh-huh. Entonces hay que llegar temprano. Uh-huh. Además de que el centro recreativo es muy pequeño. Ahí sí, entonces hay que tomar acomodar sus horarios, tomar mucha precaución, porfa. Y pues el sábado, hablando de música, tenemos en el JJ Herrera, uh-huh, a las 19 horas, el grupo Entre Amigos nos va a presentar canciones y arias de duetos de ópera. Uh-huh. Para aquellos que les gusta la ópera, es el momento de que lo vayan a disfrutar. También es entrada libre, lo mismo, uh-huh, acuérdense que pues los cupos son limitados, entonces vayan. Uh-huh. Y el domingo, en nuestros tradicionales domingos del MAX, uh-huh, ahí en el Museo de Antropología de Jalapa, la pianista Citlali Guevara nos va a presentar ahí un programa de música con Robert Schumann. Entonces los invitamos, uh-huh, ese es a las 13 horas, okay, para que arranquen su domingo familiar. No, pues sí, está llena de actividades este fin de semana, empezando mañana con, uh-huh, teatro en el Centro Recreativo. Así a es. Las 19 horas, 19:30. El sábado y domingo, esa misma obra en ese mismo lugar, a las 18:30, el 6:30 de la tarde. Y repíteme la música. El sábado tenemos en el JJ Herrera a las 19 horas. Uh-huh. Es canciones, arias y duetos de ópera con el grupo Entre Amigos. Maravilloso. ¿Dónde podemos consultar la cartelera, las actividades que están realizando? Ok, eso en nuestras redes sociales. Uh-huh. Estamos en Facebook como Difusión Cultural UV y en Twitter como DGD Cultural UV. Perfecto. ¿Y algún teléfono? Para sí, claro, nos pueden encontrar, el conmutador es el 842-1700 en la extensión 17523. Okay. Ahí les podemos dar más información. Uh-huh. O en nuestro correo también es difusioncultural@v.mx. Uh-huh. Y pues ahí nosotros podemos decirles, claro, todo lo que necesiten, quieran. ¿La obra de teatro es para todo público? No, yo, uh-huh, también consideraría que es adolescentes. Adolescentes y adultos, porque sí, volvemos a lo mismo. Se tocaron temas muy delicados en este festival. Uh-huh. Entonces, uh-huh, vamos a tener a conservar esa discreción, ¿no? Claro. ¿En el caso de la ópera? No, ahí sí. Público en general, abierto. Uh-huh. Es música. Igual el domingo es un horario familiar a las 13 horas. Ya sabemos que los domingos del MAX es para todo, uh-huh, para toda la familia. Entonces, uh-huh, ahí sí, vayan con toda su familia. ¿Cómo les fue en los eventos que nos viniste a presentar? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que la obra Dios, como les había dicho, uh-huh, fue la ganadora. Uh-huh. Y y fue un completo lleno. Gente, la obra ya había empezado y seguía entrando gente. Uh-huh. Entonces, yo creo que sería idóneo ver la posibilidad de volverla a presentar. Claro. Por ahí el maestro Santo había dicho que sí, pero quizás con sus siguientes alumnos en el siguiente semestre. Ok, entonces va cambiando de repertorio. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Entonces hay que estar pendientes porque seguimos con la postemporada. Uh-huh. Y pues esto va a estar muy padre. Pues muy aquí, bien, aquí. Muchísimas gracias, Lidia. No, por gracias visitarnos. A ustedes. Y les recordamos que tenemos el libro Julio César, de Hans Oppermann. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y la fecha de nacimiento del autor, de Hans Oppermann. La rifa se realizará a las 2 de la tarde con 50 minutos. Vía WhatsApp y vía SMS nos pueden mandar sus respuestas al 2281-040477. Vía telefónica 817-5115, 817-5117. Estamos esperando sus respuestas. El equipo de producción en el celular y en el teléfono, nuestras compañeras de recepción están esperando sus respuestas. Tienen hasta las 2, poco antes de las 2 con 50 para mandar. Y vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Música. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 30 minutos, y se llevó a cabo un conversatorio en conmemoración del Día Nacional del Compositor, en donde expertos coincidieron en la importancia de la autointerpretación. En el evento participaron Jorge Castillo García, director titular de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz, Ernesto Hernández, Arturo Cuevas, Samuel Robles, Francisco González y Richard Schive, en donde resaltaron la interpretación de obras propias, la diferencia entre música académica y la música popular, la creación como una defensa de identidad nacional, así como la problemática para dar a conocer sus obras y el reconocimiento y protección de los derechos de los autores nacionales. El conversatorio se llevó a cabo el pasado jueves 17 de enero en el auditorio de la Iniciativa Municipal para el Arte y la Cultura de Jalapa. Y de acuerdo a la información que nos proporciona Karina de la Paz Reyes, la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana iniciará su programa de difusión de la literatura para el ciclo escolar febrero-julio 2019, comenzando con la presentación de Evelyn, autoría del poeta Inti García, editor del sello de libros artesanales Compañía. La cita es el próximo 25 de enero a las 19 horas en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que regresa la Orquesta Sinfónica de Jalapa y presentaron la cartelera de la primera temporada 2019. En rueda de prensa, Lanfranco Marcheletti, director titular de la orquesta, mencionó que la agrupación participará en el 90 aniversario de su fundación, el 75 aniversario de la fundación de la Universidad Veracruzana y los 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz. Marcheletti compartió que la primera temporada iniciará el 25 de enero a las 20:30 horas en el Centro Cultural Tlacna, con la presentación de Ney Rosauro con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También mencionó que se realizarán una serie de conciertos extraordinarios en el Festival Cumbre Tajín, en la Iglesia de Santo Domingo, en el World Trade Center de Puerto de Veracruz. Y le recordamos que en Radio Universidad Veracruzana usted puede disfrutar las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, iniciando el día de mañana, viernes, en punto de las 20:20 horas, a través del 90.5 de FM y también de la transmisión en línea. La entrevista. encuentran con nosotros en el programa el maestro Gabriel Soto Ojeda, académico de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, el maestro Mauro Villanueva y el consejero alumno Jesús López, para invitarnos al primer Congreso Nacional Estudiantil de Bioquímica y Biología Molecular. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecemos la oportunidad de poder venir y compartir un poco de este proyecto, que es el primer congreso estudiantil de bioquímica y biología molecular, que bueno, estamos organizando junto con el área técnica y la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, así como sus cuerpos académicos y las representaciones estudiantiles, en este caso, bueno, con el consejero estudiantil. Cuéntenos un poco sobre las líneas de investigación que se abordarán en este primer Congreso Nacional Estudiantil de Bioquímica y Biología Molecular. Sí, bien. Sí, este primer congreso tiene el objetivo de conjuntar pues el trabajo multidisciplinario que hacen los cuerpos académicos que se encuentran participando dentro de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, y al mismo tiempo también homenajear a una doctora ícono de estas áreas dentro de la facultad, la doctora Yolanda Cocotre Ronzón. Y bueno, en el marco de estas líneas temáticas, pues tenemos nosotros lo que es los ejes de investigación en el área de alimentos, de biotecnología, en el área de ciencias biomédicas, farmacología y toxicología, genética, investigación básica, investigación educativa y productos naturales. Y bueno, lo que buscamos es que todos aquellos interesados en estos temas puedan tener la oportunidad de venir y participar, ya sea como ponentes en exposiciones orales o de carteles, o bien de poder asistir a ver y ser partícipe también de las conferencias de diferentes ponentes de la República Mexicana que nos acompañan. Y que lo importante de esto es que el enfoque de este congreso, que es estudiantil, bueno, contempla invitar a algunos egresados que se encuentran trabajando en otras universidades, con la finalidad de que vengan y compartan un poco de sus trabajos en otras instituciones, pero sobre todo de su experiencia de haber sido alumnos de la Universidad Veracruzana y estar colaborando en otros lugares. Claro. ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden tener acceso? ¿Métodos de contacto? Sí. Tenemos nosotros un correo que es primer.congreso.nebbm@gmail.com. Ahí nos pueden enviar un correo. Asimismo, en la página de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica van a encontrar las ligas que los remiten precisamente a este correo, donde nos pueden mandar sus datos y cómo desean participar con nosotros, si como ponentes de carteles, ponentes orales o como asistentes al evento. Asimismo, en el banner de la Universidad Veracruzana también se encuentra la información correspondiente al congreso. Jesús, cuéntanos un poco la experiencia desde los alumnos, la parte que toca esta, en la parte de la organización, un poco también recomendarle a los otros estudiantes que te están escuchando en este momento, digamos como las ventajas, lo que van a aprender en este congreso nacional. Sí, bueno, como representante de los alumnos de mi facultad, pues los invito a que participen, a que asistan a este primer Congreso Nacional Estudiantil, ya que pues es un evento que va a ser un punto de encuentro para los para diversos investigadores, investigadores de alto prestigio a nivel internacional, y además pues sería como que una forma de enlazar con estudiantes de otras universidades y pues hacer vínculo también con los investigadores, ¿no? Claro. Sí, es muy llamativo el tema del Congreso Estudiantil, ¿no? Esto es como la característica especial, ¿no? ¿Por qué decidieron hacerlo así? Sí, en esencia decidimos un evento que permitiera la participación primordial de los estudiantes. En este caso, pues nosotros somos profesores de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, y bueno, nuestro enfoque y tarea principal pues es formar nuevos cuadros, nuevos profesionistas. Por lo tanto, decidimos que fuera un congreso estudiantil que estuviera enfocado directamente a ellos, alumnos de licenciatura y de posgrado, pero que sirviera como una oportunidad para que ellos pudieran mostrar los trabajos en los cuales están realizando y también para que puedan conocer lo que otros investigadores también están realizando. Y bueno, en este enfoque de que fuera estudiantil, una de los objetivos fue motivar precisamente a los estudiantes, uh-huh. y por eso también de traer a egresados de la facultad para que contaran sus experiencias. Claro. Además de esa participación con sus líneas de investigación, también es otra participación que nos parece muy importante, que es el cómo ellos pudieron insertarse en otros lugares, uh-huh. el cómo una movilidad académica puede abrirnos las puertas y ayudarnos a conocer lo que se está trabajando en otros lugares, y sobre todo el saber que la Universidad Veracruzana pues es punta de lanza en estos temas, tan uh-huh. así bueno que diversos de sus egresados pues se encuentran en otras dependencias, no solo nacionales sino también internacionales. Uh-huh. En esencia quisimos que fuera estudiantil nacional, con la intención de que el siguiente año pudiéramos hacerlo estudiantil de tipo internacional, uh-huh. y que nos sirviera para traer ponentes de otros lugares, pero sobre todo favorecer los procesos de movilidad de nuestros estudiantes, y de esa manera pues contribuir a lo que es la formación de estos cuadros, y bueno, que ellos conocieran en qué otros lugares pudieran estar vinculados y trabajando. Claro. Bueno, ¿por qué no recuerdan fechas, forma de registro, uh-huh. Saber si tiene algún costo y hasta cuándo tienen para hacer su registro? Sí, ese congreso será los días 11 y 12 de marzo en la USB, Jalapa. Uh-huh. Y bueno, tiene un costo para estudiantes de $300 y para profesionistas de $400 hasta un día antes del evento. El día del evento, bueno, la cuota para estudiantes es de $600 y para profesionistas de $800. Y la forma de poder participar es si nos envían un correo a la dirección de primer.congreso.nebbm@gmail.com, uh-huh. o bien pueden entrar a la página de la facultad de QFB y bueno, ahí van a encontrar las ligas que los lleven a estas, uh-huh. A este correo, y también a través de las redes sociales como Facebook, que es Primer Congreso Estudiantil de Bioquímica y Biología Molecular. Ahí también estamos atendiendo con todas estas cuestiones para que se puedan inscribir. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos que hayan estado con nosotros en Voz Universitaria. Invitar a nuestra audiencia al Primer Congreso Nacional Estudiantil de Bioquímica y Biología Molecular. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 42 minutos y antes de continuar quiero agradecer a las personas que nos están escuchando y viendo en Facebook. Un saludo a Alfredo Amador Carrizales, nos dice que muy bueno, saludos. Marco Tulio Aguilera dice que nos está escuchando. Angie, felicidades. Y Marcela Dolores Guerra me manda saludos. Muchas gracias, gracias Marcela, gracias a todas las personas que nos están escuchando y que se comunican con nosotros. Y bueno, como ya están comunicando con nosotros. Exacto. Y sintieron el llamado del profe Ariel Ortiz. ¿Cómo está, profe? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Y usted no invitó a Brenda Coronado al festejo, ¿eh? No. ¿Cómo que no? No, no, a mí no me invitó. ¿En qué momento me invitó? No sé, profe. Yo no, yo no recibí invitación, pero la felicito. Estuvimos escuchando. Extraordinario. Cumplí un año de actividades aquí en Radio Universidad. Gracias. Y por supuesto vendrán muchos más y con mayores éxitos. Gracias. Y hoy sí. Encontró el cablecito. Hoy sí, encontró el cablecito. Nuestro queridísimo Aldo Camacho, que está transmitiendo vía Facebook. Muy bien, está todo perfecto. Tenemos con nosotros aquí en la mesa de Voz Universitaria a Alberto de los Santos Aquino, es el presidente de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol de la ciudad de Xalapa, Veracruz, y que se conjugan en una actividad sumamente importante con el béisbol de los menores. ¿A usted le gusta la pelota? Es correcto. Con los menores, porque viene la serie latinoamericana de béisbol aquí a la ciudad de Xalapa. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia de la serie latinoamericana que toca Córdoba, que toca por supuesto a Cayucan, que toca al Beto Ávila como entidad sede y que viene aquí a la ciudad de Xalapa? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros como liga recibimos con beneplácito la noticia de que íbamos a tener el béisbol aquí en Xalapa, en la serie latinoamericana, toda vez que no se había definido los lugares donde iban a haber encuentros, y cuando se define por primera ocasión nos habían comentado que probablemente se haría un solo juego aquí en Xalapa. Ahora son dos. Ahora son dos juegos y pues eso nos a los que nos gusta el béisbol, pues la verdad nos da mucho gusto saber que las autoridades locales están esforzando porque el béisbol aquí en Xalapa vuelva a resurgir. ¿Cómo está la liga infantil? ¿Cómo está integrada? ¿Quiénes participan en ella? Nosotros ahorita tenemos diferentes categorías dentro del béisbol infantil, desde los 5 y 6 años que le llamamos el T-ball. Ahí es donde los niños inician su participación ya dentro de un terreno de juego. La categoría 7 y 8, donde ya en algunas ocasiones unos managers apoyan en lanzar la pelota a los niños. Y en la 9 y 10 ya son niños que juegan sueltos, solitos ellos. Y tenemos la 11 y 12. La 13 y 14 este año se dificultó. Incluso a nivel estado tenemos poca participación de niños de esa edad, que en el evento que se viene de Olimpiada seguramente serán pocos los equipos que participen en esa categoría. Y la 15-16, que sí, ahí sí tenemos nosotros equipos. Los equipos se integran por, válgase la redundancia, equipos de la región, que es de Chahuapan, de Banderilla, de Tuzamapan, de aquí de Xalapa, de Rancho Viejo, de Emiliano Zapata, etcétera. Hay una deuda con el béisbol infantil en Xalapa. Creo que no hay un escenario propio y adecuado para que se merecen, por supuesto, los niños del béisbol. Es correcto, profesor. Nosotros hemos siempre pugnado como liga desde diferentes administraciones municipales que se genere el espacio, toda vez que diferentes municipios del estado, como es Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y otras entidades, Minatitlán, tienen espacios para adecuados para los niños, para los jóvenes, y obviamente también espacios de softball, porque el softball lo practican dentro del campo deportivo Colón aquí en Xalapa. Sí. Y obviamente, al igual que utilizarlo para el juego de niños, pues afecta el terreno de juego, ¿no? Debería de haber existir espacios donde fueran con las medidas reglamentarias adecuadas para que los niños también vayan viendo el potencial de crecimiento que tienen, porque no es lo mismo jugar en un lugar donde tiene una barda y un niño pega un jonrón que se vuela la barda y pues el niño se alegra, ¿no? Los papás y todos los aficionados nos alegramos, a que sea un campo abierto, un campo libre, donde el niño si cualquier fielder deja de tomar la pelota, pues puede llegar a home sin ningún problema, ¿no? Exactamente. Se pierde la magia también por momentos y el ímpetu de los niños estar participando. Alberto de los Santos Aquino, vienen estos dos partidos. ¿Qué va a hacer la Liga de Béisbol Infantil encabezada por usted para estos enfrentamientos de la Serie Latinoamericana? Bueno, pues de antemano agradecemos al municipio el habernos invitado a participar con ellos en la logística, porque de lo que se derive de ahí, de alguna utilidad que se pueda tener, pues vamos a aprovechar ese recurso para que en breve que arranque ya sea la Liga Instruccional o la Liga Veracruzana, claro, o alguna liga que puedan seguirse desarrollando, los jóvenes mayores de 15 años puedan participar, ya que la Liga Infantil y Juvenil de 13 a 14 años todavía tenemos el control de los niños, los papás los acompañan, apoyan mucho los papás, pero después de los 15 años los jóvenes empiezan a disgregarse, se empiezan a ir con otros equipos, dejan de jugar béisbol. Entonces lo que nosotros queremos es darle seguimiento a esos muchachos que tienen talento y que tienen la capacidad de poder jugar un béisbol a nivel profesional. Pero durante los partidos, ¿cuál será la función de los pequeños y de la liga? Nosotros durante los partidos tenemos a cargo lo que es la taquilla. La taquilla... Pues los vamos a acompañar en la taquilla. Del evento. La taquilla del evento. Tenemos a cargo también la cuestión de las ventas dentro del campo deportivo. Correcto. Y en eso apoyaremos al municipio y el municipio pues nos dará el apoyo correspondiente dependiendo de lo que se obtenga, ¿no? Además van a tener el próximo día 29 uno de los partidos más atractivos que se ha caracterizado en la serie latinoamericana en años anteriores, que será la presencia del representativo de Panamá contra el equipo de México 2. Será uno de los partidos, está programado a las 7 de la noche el próximo 29 de enero. Es correcto, por ahí hay un cambio de horario, nos acaban de enviar un calendario. Una modificación. El cambio de horario es México-Colombia. Sí. México 2, Colombia, el día 29. Correcto. Y el día 30 sería México 1 contra Nicaragua. Correcto, aquí está Nicaragua, también a las 7 de la noche. Ajá, pero los juegos van 30. A ser a las 5 de la tarde. Se modifica a 5 de la tarde, los dos partidos. Toda vez que al finalizar la serie de chileros contra Tobis, tuvimos por ahí el clima, ¿no? Problemas del clima y la neblina que no permitió. Esas famosas medias horas, ¿no? Así es. Entonces, dando a conocer en este momento en Voz Universitaria, el próximo día 29, la presencia de Colombia contra México 2 en el Parque Deportivo Colón, y el día 30 la presencia de Nicaragua contra el representativo de México 1 en el Parque Deportivo Colón, inicialmente programados a las 19 horas, serán a las 5 de la tarde. Es correcto. ¿Habrá una cuota de recuperación para los niños ya acordada o se va a definir todavía? Niños gratis. Todos los niños entran gratis hasta los 13 años. No, ya no damos la edad. Ya no damos la edad. Hace rato. Las personas mayores de esa edad pagarán una cuota de recuperación de 50 pesos. Muy bien. Creo que para ver un partido de esta índole y de este nivel vale la pena. No lo vemos todos los días, ¿no? Es correcto. Y además la causa que se va a generar es precisamente respaldar a los peloteros veracruzanos, a los niños, para que el día de mañana participen, ya sea o en la instruccional o en la Liga Veracruzana de Béisbol. Así es. Uh-huh. Ese es el objetivo y por ahí también tenemos ya acordado o platicado previamente con Ever Gómez para excelente. Ver si nos puede apoyar en la cuestión técnica. ¿De Carrizal? De Carrizal, exacto. Muy bien, participando Ever Gómez en la tercera base, excelente pelotero veracruzano. Viene la pregunta, ¿cuál es su favorito? Tenemos dos equipos de México, tenemos a Panamá, tenemos a Nicaragua, tenemos a Argentina, que por primera ocasión viene a participar a nuestro país. Algunos se extrañan, dicen, ¿por qué viene Maradona con ellos? ¿O de qué se trata? Hay una larga historia del béisbol, ¿no? Registrado el béisbol argentino, hay quienes hablan de 100 años. Pero con viajeros europeos que llegan. Y muchos centroamericanos que llegaron específicamente a la ciudad de Rosario, en Argentina, que empezaban a hacer sus equipos de béisbol y después los equipos que conocemos como River Plate, Boca Juniors, todos estos equipos de fútbol, se hicieron unas equipos de pelota también, como sucede en el básquetbol, ¿no? Que también hay equipos de España. Igual, Boca Juniors, River, etcétera. Pero hay quien habla de registros periodísticos en Argentina desde por ahí 1888, 1889, donde ya hubo presencia de béisbol en aquel país. Está interesante. No es tan arraigado. Pero hay que verlo. Claro, sí. Y el hecho de que vengan desde la parte sur de nuestro continente y vengan a Veracruz, ya es un mérito que nosotros tenemos que agradecer. Ayer estuvieron ya en el Beto Ávila. Lo están remodelando, por cierto. El campo, ya estuvo la selección de Argentina por allá. El estadio Beto Ávila, que fue pues, prácticamente abandonado después de que se fue el equipo a Laredo, están haciendo el trabajo en el terreno de juego, la pintura correspondiente y la malla, porque la malla ya por los años que tenía, pues también ya no era factible utilizarla para este tipo de eventos. ¿Algo más que quieras señalar? Sí, pues como bien mencionas, hay dos equipos que van a representar a México. El equipo uno es el ganador de la serie... Los Tobis. De los Tobis de Acayucan. El favorito de aquí de Antulio. Uh-huh. Campeones. Los campeones, exactamente. El equipo dos es algunos jugadores de los Chileros, reforzado con jugadores de Monclova. Monclova, de los Acereros de Monclova, que ese sería el México 2 y que también viene bastante fuerte. Entonces, seguramente cualquiera de los dos equipos de México van a estar jugando la final, seguramente. Yo tenía la idea y el deseo también de que viniera Monclova, dirigido por Pedro Mere, y que viniera a participar aquí a la Liga Invernal Veracruzana, pero pues no viene Pedro. Le hicieron un ofrecimiento que dirigiera a su equipo, al equipo de los Tobis, pero Pedro dice, pues ahí está Félix Tejeda, él sabe, y creo que se le merece dirigir al equipo de México aún en esta ocasión. ¿Algo más? Pues, ¿Dónde localizan a la directiva? Si yo tengo un hijo, que no tengo, pero le pueden llevar. Estamos normalmente... ¿Qué días trabajan? El espacio lo tenemos disponible de lunes a viernes. Los días lunes y miércoles entrenan los niños pequeños de 5 años a 12 años. ¿Lunes y viernes? Lunes y miércoles. Miércoles, dos días a la semana. Dos días a la semana. Y el martes y jueves entrenan los niños de 13 años en adelante hasta 19, 20 años, porque son los que vamos a captar para la liga. Y el día viernes hay juegos infantiles de niños en el Colón, y los días sábados también. Los días sábados es de 9 a 1, porque de 1 en adelante están los veteranos. Hay que ir a verlos. Tiene un rato que no veo un partido de béisbol de niños. Sí, siempre son interesantes. No, cómo no, como verlos recién equipados de fútbol americano, los ve usted con su casquita. Es correcto. Como robotitos. Es correcto. Alberto de los Santos aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Voz Universitaria, darnos a conocer que van a estar participando en esta serie latinoamericana y que hay un beneficio para los jóvenes que van a representar a esta región de Xalapa, Veracruz, en próximos eventos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que siga creciendo el béisbol infantil y juvenil y que ojalá pronto tengan un espacio propio para trabajar. Va uno a Hermosillo, Sonora y los ve, y va uno a Mérida y ve 15 campos en una unidad deportiva, y aquí nos falta uno. Así es. Para iniciar. Ojalá y nos sigan apoyando en eso. Ratificación de felicidades para Brenda Coronado y su programa de Púrpura aquí en Radio Universidad Veracruzana. Lo estuvimos escuchando. Fui invitado para escucharlo. Muy bien. Qué bueno que lo disfrutó, profe. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Tendencia en redes. Ya tenemos tendencias en redes. Esta tarde es tendencia Marcelo Ebrard, quien asegura que México no romperá relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. También es tendencia que la líder nacional de Morena, Jadkol Polensky, asegura que dentro del PRI hay más voluntad de construir alianzas por el bien del país que en otros partidos, agregando que se escucha mejor Primor que Prián. Y hoy es Día de la Educación. Muy bien. Esas son las tendencias del día de hoy. Bueno, ya estamos finalizando. Tenemos ganador. Tenemos ganador, Moisés García. Le recordamos que puede pasar a Clavijero 24 con la identificación oficial. Tiene 3 días hábiles. La respuesta, 13 de octubre de 1895. Nos encontramos el día de mañana viernes. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina de Soledad Macías. Aldo Camacho en la transmisión vía internet. Brenda, nos encontramos mañana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.